tal vez las instituciones educativas, los vándalos delincuentes están siempre merodeando con el objetivo de robar e inducir a los niños en sus condiciones de consumo. ¿Qué operativo tenemos? Uno, mañana tenemos una reunión obligatoria con todos los rectores de las instituciones educativas, de 8 a 12 los públicos y de 2 a 5 los privados. Dos, hemos solicitado apoyo a la policía con el objeto de que se tenga una patrulla disponible desde las 5 y media de la mañana y obviamente la presencia de policía civil para que pueda coger en flagrancia a los delincuentes, porque ya nos han mencionado que los coge la policía, no están en flagrancia, les quitan la droga que tengan, pero los tiene que soltar porque no hay ninguna denuncia. Y tres, le entregamos a los jóvenes una página, un correo con el objetivo de que presenten su denuncia de forma anónima. Es un inicio. Mañana seguramente, después de la reunión de rectores, tendremos una mayor estrategia con la participación de todos. Asimismo, nos hemos comprometido con una psicóloga para esta institución para que hacia el interior se tenga una resolución pacífica de conflictos y que podamos tener una evaluación un poco más objetiva. Son niños buenos, son niños sanos, son niños humildes, son 3.000 jóvenes que están preocupados por su seguridad y son 10 delincuentes que actúan y que amedrantan a los niños. Nosotros vamos a proteger y a garantizar la seguridad para que puedan venir los niños tranquilamente a estudiar. Bueno, también pues nos dicen, hemos solicitado que ellos organicen a sus jóvenes para que los días que no son de clases, sábados y domingos y contra jornada, puedan organizar actividades recreativas y deportivas. Nosotros vamos a comprometer al Instituto Municipal de Recreación y Deporte para mirar qué tipo de actividades se pueden realizar con inscripción de suspenderle las armas que puedan tener, ellos se puedan inscribir, y vamos a convocar a la cooperación internacional, específicamente a la Agencia de Cooperación MercyCorps, que sabemos que tienen unas acciones sobre actividades deportivas con implementos para poderle brindar, porque obviamente actividades deportivas sin elementos no es posible.